Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Muy buenas tardes, sean muy bienvenidos al que va a ser el último programa de este año 2024 de Todos los Libros un Libro, porque como saben, los que nos siguen habitualmente, la programación de la radio concluirá justamente cuando concluya también la programación de los estudiantes de la Universidad de Salamanca, que es esta semana. Así que seguro que Alberto Sansegundo también ha tenido esto en cuenta y ha preparado para hoy, yo creo, un programa un poquito más especial de lo habitual. A mí me parece que sí, Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, sí, es muy singular, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo, a lo mejor es inmodestia, que todos los programas son especiales, ¿no? Pero bueno, es un poco singular. No, fundamentalmente por algo que además, como se repite tantas veces todos los años, ha perdido parte de la especificidad, ¿no? Que es que yo, como saben quienes nos siguen, aprovecho siempre la cercanía de las Navidades para recomendar libros, bueno, que quizá esta, una temporada larga de vacación, con más tiempo libre, es el momento adecuado para enfrentarlos, ¿no? Y utilizo ese verbo porque son normalmente mis recomendaciones de estas fechas, libros voluminosos que exigen una dedicación intensa, añadir que también placentera, casi siempre, en el caso de hoy sin duda muy placentera, ¿no? De manera que sí, Navidad es cerca, días de vacaciones, mucho tiempo para leer y por lo tanto una última recomendación del año 2024 que cumple esas premisas de extensión, de intensidad, de placer, muy propicia, por cierto también para regalar, una propuesta muy propicia para estas semanas que nos esperan por delante, ¿no? Bueno, un clásico de la literatura que yo creo que lo tiene todo, ¿no? Porque aúna la aventura, los sentimientos humanos, la naturaleza humana en todas sus dimensiones. A mí me parece que todo eso lo reúne el clásico que nos presentas hoy. Así es, se trata de un auténtico clásico, El Conde de Montecristo, con una además, cierta razón de oportunidad, porque la primera aparición del Conde de Montecristo fue a finales de agosto de 1844, es decir, se acaban de cumplir 180 años, ¿no? La primera aparición, digo, porque, como quizá nuestros oyentes saben, se empezó a publicar por entregas, por fascículos, ¿no? En total fueron 18 entregas hasta 1846, ¿no? De manera que también está un cierto, bueno, aniversario, 180 años de la primera aparición en prensa probablemente del Conde de Montecristo. Bueno, ya existían un poco las series, ¿no? Que ya existían en aquella época las series. Claro, sí, efectivamente, el equivalente decimonónico de nuestras actuales series, ¿no? Con los mismos recursos, además de las series, de dejar colgado un capítulo en un momento interesante para propiciar el adentrarse en el siguiente con expectativas. Y bueno, quiero hacer dos precisiones iniciales que no tienen demasiado que ver en sí con la novela, pero sí con el entorno, con lo que ella supone, ¿no? La primera cuestión es la extensión. Quiero hablar muy brevemente de la extensión por una pequeña anécdota, una curiosidad, ¿no? La novela tiene en la edición que yo traigo, que luego presentaré, 1.261 páginas, ¿no? Por tanto, la idea de extensión no era solamente una exageración por mi parte, ¿no? Es normal esa extensión en un autor, voy a decir a la francesa la primera vez, pero luego diré Alejandro Dumas, es decir, Alexandre Dumas, diré Alejandro Dumas de ahora en adelante, un escritor de escritura torrencial, incontenible, ¿no? Por cierto, cobraba por palabras y por lo tanto parece que puede haber ahí escribía tanto, una explicación, ¿no? Se le atribuyen cerca de 100.000 páginas publicadas, ¿no? Es verdad que contó con diríamos, un equipo de colaboradores, en este caso Auguste Maquet, que es uno de los más frecuentes, colaboró también en, bueno, a apuntalar ciertos capítulos, ciertos pasajes del Conde de Montecristo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la extensión me interesa, primero, porque como ya he dicho, hace aconsejable recomendar el libro en momentos en los que tengamos mucho tiempo libre para leerlo. Yo puedo decir que lo leí de pequeño, lo comenté de pequeño, en la adolescencia, pero lo he vuelto a leer hace 4 o 5 años, en 3 semanas de lectura intensa. Es verdad que salpicada porque uno trabaja, no se dedica a esto profesionalmente, ¿no? Pero sí, de lectura intensa, también aconsejo, como hacíamos la semana pasada, a propósito de 4-3-2-1 de Paul Auster, aconsejo una lectura lo más seguida posible, ¿no? Porque si no, hay infinidad de personajes, se pierde, ¿no?, la idea de la trama, porque yo creo que ya pertenece al inconsciente colectivo y todo el mundo sabe de qué va el Conde de Montecristo, pero en cualquier caso, los pequeños detalles sí que se pueden perder si se hace espaciada esa lectura. La curiosidad que yo quiero, por la que yo estoy resaltando ahora lo voluminoso de la obra, es porque, bueno, no sé exactamente por qué razón, indagando en internet, buscando ediciones del libro, que hay infinidad, como te puedes imaginar, está muy traducido además a todo el mundo realmente, y en España hay muchísimas ediciones, ¿no? Entré en la Casa del Libro, y en la Casa del Libro, una de las ediciones, desde hace un cierto tiempo, no debe ser mucho, porque a mí me resulta sorprendente, incorporan en la información acerca de los libros, incorporan la duración estimada de la lectura. Lo cual me parece bueno, muy significativo del tiempo en el que vivimos, ¿no? Esta cosa de que, bueno, vas a comprar un libro, pero antes te anticipan, oiga, ¿qué va usted a perder tantas horas?, ¿no? Lo que resulta sorprendente es que, en este caso, digo, también tienen calibrada la extensión, no sé, previsible de leerse las 1.261 páginas del Conde de Montecristo. Pues sí, son exactamente 31 horas y 11 minutos con precisión milimétrica. Lo hacen de una manera muy Casi, fácil, ¿no? casi un día y medio. Sí, un día y medio interrumpido de lectura, ¿no? El modo en que lo hacen es objetivo, digamos, ¿no? Hay una cifra más o menos establecida de velocidad de lectura media, que vienen siendo supuestamente unas 238 palabras por minuto. Calculan el número de palabras, que son del orden de 460.000, y por lo tanto dividen, y el Yo resultado te tuve sale. una curiosidad también. Ya, yo tuve un premio creo que ha sido el único premio que me han dado a mí en el colegio, De lectura rápida. a la mejor lectora, a la mejor A la mejor lectora de la lectora. clase. Sí, además me cundía leer. Leía rápido, pero bueno, a la vez inteligible lo que leía. Claro, bueno, en fin, estas yo creo que son cosas de este tiempo en el que todo tiene que estar cuantificado, todo tienes que saber de antemano si me meto en esto, de cuánto tiempo dispongo, cuánto tiempo voy a perder, ¿no? Bueno, una curiosidad relacionada con la extensión. La segunda curiosidad es muy personal, muy subjetiva, previa todavía al examen del libro. Es una batallita mía personal, ¿no? Entonces, claro, tú, con respecto a mí, todavía eres muy joven, y nuestros oyentes, la media de edad previsible de nuestros oyentes, mucho menor todavía que la mía, ¿no? Pero claro, este libro a mí me retrotrae a los días de mi infancia, ¿no? Exactamente, en octubre de 1969, Televisión Española emitió, entonces en 17 El capítulos, estudio 1 con José Martín. una serie con Pepe Martín, de esta novela, ¿no? Qué guay, Fue un hito. qué preciosa. Es que yo fue la primera noticia que tuve de El Conde de El Montecristo. Yo Conde de lo Montecristo. O sea, en mi caso conocí fue. a través de Televisión Española. En mi caso fue exactamente igual. Fue un acontecimiento para toda España. Fue un hito de popularidad en esa España oscura del último franquismo. Yo tengo grabado perfectamente en mi memoria, esos programas. Yo venía del colegio por la tarde, expectante a ver si veía el capítulo. En mi recuerdo, ahora la realidad evidentemente disiente un poco del recuerdo, pero mi recuerdo era temporadas en las que yo venía entusiasmado del colegio para ver, para conectarme a aquella serie y verla. Luego resulta que buscando información solo se emitió 20 días, entre el 6 y el 31 de octubre de 1969. No pudo ser ese recuerdo tan intenso de tanto tiempo, porque fue escasamente en el menos de 3 semanas aproximadamente, ¿no? Bueno, yo recuerdo aquellos programas, Cesta y Puntos, que era un programa de un De concurso. Daniel Binder se llamaba el Daniel presentador. Bindel, sí, no sé cuál es su pronunciación exacta. Sí, nosotros nos reuníamos un grupo de amigos todos los sábados en casa de cada uno de nosotros, y concursábamos a ver quién era un típico de concurso de preguntas de cultura general, historias para no dormir, que luego se prolongó más adelante de Ibáñez Serrador. Recuerdo de esas épocas, estamos hablando de los años 68, 69, el madrugón inusitado de mi padre, inusitado por cómo era mi padre, ¿no? Para ver en directo la llegada del hombre a la luna, la victoria de Massiel en Eurovisión, hitos de aquella España en blanco y negro en todos los sentidos, porque la televisión obviamente también lo era, ¿no? Y recuerdo aquel Conde de Montecristo con Pepe Martín, un actor espléndido, que permanentemente ya quedó asociado, su figura asociada a la de Edmond Dantès, ¿no? El personaje del Conde de Montecristo, ¿no? Es curioso porque rastreando precisamente información sobre la serie para preparar la reseña del libro, me he encontrado con que Televisión Española tiene Radio Televisión, la página de RTVE. El espacio se llamaba Novelas, o Novela, perdón, en singular, Novela, en donde se transcribían para la televisión algunos nombres, títulos clásicos de la historia de la literatura, Los dirigido por... Miserables, yo recuerdo a Los Miserables también muy bien, Alberto. Claro, estaba todo, ¿no? Realmente, ¿no? Dirigido por un nombre clásico, Pedro Mario López, de los primeros años de televisión, pero he buscado y están disponibles en este momento en la página de Radio Televisión Española, El Fantasma de Canterville, Mujercitas, Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, Los Tres Mosqueteros, Crimen y Castigo. Dentro de las españolas está Pepita Jiménez, Entrevisillos también, David Copperfield de Dickens, grandes títulos de la literatura española universal en una cadena pública. No sé si eso tendría cabida hoy día, no ya en las privadas, al menos en la televisión pública, ¿no? Bueno, no, de la serie recuerdo también, o quiero transmitir a nuestros oyentes, algunos nombres que son clásicos de la escena española. Estaba Emma Coe, muy guapa, estaba José María Escuer, Fiorella Faltoyano, Pablo Sanz. Lo que recuerdo fundamentalmente, y es, yo creo que cualquiera que haya leído de chaval el libro, tiene en su memoria, son las escenas del castillo de If, de la prisión de Montecristo, cuando todavía no era Montecristo, era Edmundo Dantès. Aquellas escenas de un hombre consumido, andrajoso, con la cabellera enredada, las barbas, caminando de destino aciago en esas mazmorras, que evidentemente en la época, hablamos del 69, eran de ostensible cartón piedra, pero bueno, es un recuerdo personal que contribuye quizá a que quien esté interesado pueda acercarse a la página de Radio Televisión Española y recuperar. Es verdad que hoy, estamos hablando de más de 50 años, ¿no? 50 años, de 50, no, 55 realmente, ¿no? De diferencia, todo queda muy añejo, ¿no? Pero en cualquier caso es entrañable y en el caso personal sí que me retrotrae aquellos días de No, y chaval, ¿no? el trabajo Y... actoral, que es fabuloso, eran muy buenos Claro, sí. actores. Eran estupendos actores, cualquiera de esas novelas se ve todavía hoy perfectamente, ¿no? O sea que, bueno, además otra razón de la oportunidad del libro, aparte de esos 180 años de la publicación como tal, es que hace en agosto se estrenó, perdón, la última versión de las muchas que hay, la última versión cinematográfica, con una repercusión global multitudinaria, película de Laporte y La Patellière, dos directores que también son los guionistas, luego hablamos de la película. Hace una semana, escasamente, el día 10 de diciembre, salió el DVD ya de la película al mercado y por tanto se puede adquirir en las tiendas, por tanto se puede ver tranquilamente en casa porque ya está comercializado, ¿no? Entonces, bueno, de las muchas ediciones que hay del libro, yo traigo hoy la de la editorial Navona. En esta colección que tiene, que es Los Ineludibles, en donde recupera en nuevas traducciones, aunque en este caso no es estrictamente nueva, recupera clásicos de la historia de la literatura. Son libros espléndidos desde el punto de vista formal. Bueno, ya se ve el volumen para quienes nos siguen a partir de YouTube. Portada, la cubierta entelada, cinta separadora. Tipografía, vamos a llamarla amable, en el sentido de que, bueno, se puede leer. Es verdad que tiene que estar muy comprimida porque es pues una novela muy, muy, muy extensa. Y la traducción es de año 2017. La traducción es de José Ramón Monreal, que es un muy reputado traductor con muchísimas versiones en nuestro país de clásicos franceses, italianos e ingleses. Se basa, y nos lo confiesa en algún momento, no sé si en la introducción o al final, que está basado la traducción en el que pasa por ser ahora el texto canónico de la novela, ¿no? Es un texto de Claude Chope para la editorial Fayard, que es del año 93, un texto en el que se corrigieron muchos errores y muchos despistes, fechas imposibles, incoherencias en la trama, inexactitudes varias en el texto original, ¿no? El traductor incorpora unas 400 notas, páginas finales, 400 notas, que bueno, si las consultas pueden ralentizar un poco la lectura, ¿no? Pero bueno, son muy interesantes porque resultan aclaratorias. Cualquier personaje, y hay muchos de la vida cotidiana de la Francia de aquella época que aparece en el texto, pues se nos aclaran las repercusiones, que luego hablaremos también, históricas, sociales de la época. Es verdad que, bueno, también se pueden prescindir de ellas y dar por hecho que son personajes, el alcalde de no sé qué, el aristócrata no sé cuántos, el escritor o el miembro de la Academia Francesa, que está plagado el libro de este tipo de menciones. Bueno, las obviamos y continuamos en el desarrollo de la trama, ¿no? La traducción es, no soy nadie yo para poner quejas, sin embargo, a mí sí me ha parecido un sí. Albert me ha escrito diciéndome que me encontrara esta noche en la ópera. Era para hacerme testigo de la afrenta que quería infringiros. Hombre, no es infringiros, es infligiros. Infligir es infligir e infringir es saltarse, infringir una norma es saltarse una norma, no es el caso, ¿no? Bueno, algún despiste de estos, pero bueno. Probablemente habrá más que se me hayan pasado también desapercibidos a mí. No quiero ni mencionar los muchísimos despistes, las muchísimas erratas que yo tendré en los textos que incluyo cada semana a un ritmo frenético, porque si no, no puedo en el blog del programa. Por lo tanto, no soy nadie para enmendar la plana a nadie y mucho menos a un traductor con este prestigio, ¿no? Como puedes y pueden nuestros oyentes imaginar, es imposible resumir la trama del Conde de Cristo, ¿no? No, pero Sí, yo creo que la pista, un argumento, unos trazos del claro, unos argumento, trazos, sí, que pero unos podemos trazos que, saberlo. claro, es verdad, La injusticia que se la comete con gente un que hombre, entra, ¿cómo se sabe sobreponer a esa injusticia, ¿no? Lo importante también que es la claro. suerte en la vida, que te acompañe la buena o la mala suerte, la Claro, yo corrupción quiero. también en la sociedad, es que muchas cosas, realmente. Claro, yo quiero analizar esas repercusiones, ¿no? Pero tendría que contar primero el argumento. Y hay gente que me escribe al canal de YouTube o al blog y me dice que destripo demasiado. Y es verdad, ¿no? Porque yo me reconozco en eso. Yo no leo, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo, a ser posible, no leo información ninguna sobre un libro antes de leerlo. Leo una reseña y cuando la voy leyendo y el libro me va interesando, pues digo, este me interesa, me lo voy a comprar. Y como hasta que lo leo pasa tiempo y mi memoria es nula, pues me he olvidado de lo poco que he leído de la reseña, ¿no? Entonces no me gusta nada, que prefiero ir, incluso aunque me digan cosas obvias que aparezcan en las 20 primeras páginas, y no va a ser el caso, voy a contar alguna cosa más, ¿no? Yo prefiero ir avanzando, ir descubriendo al ritmo de la lectura, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, unas ciertas dosis de spoilers son consustanciales, digamos, al trabajo de reseñista. Asumo el riesgo, asumo la responsabilidad y allá va, que pare aquí el que no quiera saber absolutamente nada del libro. Estamos en Marsella el 28 de febrero de 1815. Al puerto llega el faraón, un velero de tres palos que viene de Esmirna, de Trieste, de Nápoles, con un cargamento comercial. El segundo de a bordo, que es Edmond Dantès, joven marinero, se nos describe en esas primeras páginas como de 18 a 20 años, alto, esbelto, con unos bonitos ojos negros y unos cabellos de ébano. Toda su persona tenía ese aire de tranquilidad y de determinación propia de los hombres acostumbrados desde la infancia a luchar contra el peligro, ¿no? Bueno, este es Edmundo, en la versión de la serie española era Edmundo. Yo voy a pronunciar en la medida posible en castellano, no traduciré Edmond, pero no lo pronunciaré como deba ser, ¿no? Por ejemplo, la protagonista, porque Dantes llega al Mercedes, puerto. Mercedes, ¿no? Claro, Dantes llega al puerto, por un lado, feliz y esperanzado, ha completado la travesía, que ha sido difícil, pero también llega inquieto, ¿no? Porque llega para casarse, para comprometerse con Mercedes. Pero Mercedes no es Mercedes, Mercedes es Mercedes, lo pronuncian así, entonces yo diré Mercedes en todo momento, ¿no? Bueno, pertenece a la población catalana de la ciudad de Marsella. En el viaje, en la travesía, ha muerto el capitán, víctima de unas fiebres. Y bueno, Dantes se ha hecho cargo del mando de la nave con pericia, con buen hacer, ha logrado salvar el cargamento. Cuando llega a Marsella, el naviero, el señor Morrel, un hombre afable, viendo que el chico es muy experimentado, a pesar de su joven edad, decide ya promoverlo al puesto de capitán, ¿no? De manera que él llega sabiendo que va a tener un puesto estable, fijo, de un cierto rango y además, bueno, un elemento más para aportar al matrimonio con Mercedes, ¿no? El problema es que ese ascenso provoca la envidia y los celos del contable del barco, Danglars, que codicia ese cargo, ¿no? En su antipatía frente a Edmond coincide también con Fernán. Fernán es bueno, un primo de Mercedes, pero también es un insistente pretendiente de la chica a la que ha perseguido, digamos, durante toda la estancia en el viaje, la larga navegación de Edmond. A ellos dos, a Danglars y a Fernán, se suma también Caderousse, que es un vecino del padre de Dantès, que bueno, es irresponsable, es desaprensivo y también celoso en general del bien ajeno y por lo tanto, bueno, también está en cierto modo interesado en aniquilar o en perjudicar a Edmond. Entre los tres urden una trama, una conspiración, denunciando a Edmond y acusándolo de traición. Dantès se había parado con el barco. El barco se había parado en la isla de Elba, en donde estaba Napoleón, exiliado, y al parecer Napoleón le dio una carta al capitán para enviar, para trasladar a Francia, al país, al continente. Y cuando murió el capitán, esa carta se la entregó a Dantès para que la entregara a una persona desconocida en París, ¿no? Esa carta era una carta de Napoleón. Napoleón estaba exiliado en París. Se había producido un año antes la restauración borbónica con la vuelta al trono de Luis XVIII. Bueno, Dantès no sabe ni siquiera de qué va esa carta. Asume el compromiso de su capitán fallecido de entregarla a su destinatario en París, ¿no? Bueno, como esa carta es una carta, bueno, que puede inducir a la conspiración. Los tres personajes que acabo de comentar escriben una nota anónima dirigida al magistrado Villefort, denunciando a este pobre chico, y es detenido en su banquete de esponsales. No llega a contraer matrimonio porque es detenido. Cuando el magistrado analiza la carta, se da cuenta de que el destinatario en París es su propio padre, el padre del magistrado, que por tanto correría el riesgo de verse implicado en la conspiración y de rebote el propio magistrado. Precisamente por ello rompe la carta y detiene, hace, o sea, ya está detenido, pero ordena el ingreso en prisión de Dantes. La prisión es el terrible castillo, la cárcel de If, una prisión evidentemente realmente existente. Al menos en Castillo, no sé si ya funciona como prisión, imagino que no, enfrente de la costa de Marsella. Entonces, bueno, ese es el desencadenante. Esto pasa en las 15-20 primeras páginas del 15-20 primeras páginas del libro. Durante 200, aproximadamente 250, de las 1.300 casi del libro, se nos describe la estancia terrible de Dantes en la prisión. Y es lo que más recuerda a un chaval, que es lo que yo tengo en mi memoria muy vívido de entonces, ¿no? 14 años pasará Dantes en aquella prisión terrible, inhumana, en la más durante un tiempo de una absoluta soledad, de desesperación, y en una segunda fase, relativamente animoso, relativamente esperanzado, pues a través de un pasadizo que su compañero de celda cercana, relativamente cercana, ha ido construyendo, un compañero de cautiverio extravagante, el abate Faría, de origen italiano, ha construido ese pasadizo. Se empiezan a comunicar sin que se entere, obviamente, los carceleros. Y le habla un hombre que lleva mucho tiempo en la cárcel, con su mentalidad, su cerebro desquiciado, parece enloquecido, nadie le hace caso. Él habla de un tesoro escondido en una isla mediterránea, la isla de Montecristo. Le revela las claves para localizar ese tesoro y para poder tomar posesión de él si logra su liberación, ¿no? Intentan liberarse ambos. Él tiene un plan, el abate Faría un plan para. Pero bueno, no quiero entrar en demasiados detalles. Fallece antes de que pueda llevarlo a cabo. Y Edmond, por una serie de circunstancias muy interesantes, pero que no quiero desvelar, acaba saliendo de la cárcel, no sin antes haber pasado años aprendiendo del abate Faría, que es un sabio, un erudito, con una cultura vastísima, les enseña historia, les enseña idiomas, les enseña matemáticas. Sale convertido, ese niño inocente, 16 años, sale convertido en un hombre muy, muy sabio, con mucho conocimiento de la vida, no en primera persona, porque ha pasado sus 14 años. Él entró con 19 en la cárcel, creo recordar, y sale con 33. No en primera persona la experiencia vital, pero sí a través de las enseñanzas del abate Faría, ¿no? Con una elipsis monumental de muchos años, vemos a Dantes en la isla y localizando el tesoro, y se reincorpora luego a la vida civil y se reincorpora con diferentes identidades, cambia su identidad. La primera y más importante es el conde de Montecristo, pero también es el abate Busoni, también es el Sinbad el Marino, con sus disfraces oportunos. Se convierte en un hombre misterioso, muy atractivo, de muy vasta cultura, de un extraño magnetismo, y bueno, retoma la vida escondido, oculto bajo estas identidades, retoma la vida anterior a su cautiverio, intentando averiguar qué pasó con su anciano padre, que he de decir, y eso es spoiler, ha fallecido en ese tiempo, averiguar el paradero de Mercedes, que he de decir, anticipando la cuestión, que se ha casado con Fernán. Investigar las circunstancias que lo llevaron a prisión, ¿no? Dedicando el resto de su vida a intentar asegurar la libertad y la felicidad de quienes le fueron leales, y luego vengarse metódicamente de quienes lo acusaron de manera injusta, ¿no? Entonces, bueno, este conde de Montecristo, ahora omnipotente por su fortuna, porque el tesoro es incalculable, por su fortuna y también por su conocimiento, también diríamos que casi omnipotente por su ansia de venganza, ¿no? Juega con sus enemigos sin darse a conocer en ningún momento, los manipula como si se tratara de meras marionetas, y se venga. Los arruina a No, todos, Alberto. perdón. Los arruina a todos, uno a uno. Y cuando se venga, no de una manera inmediata, que sería acabar con ellos en la primera ocasión, sino que, sin embargo, de una manera mucho más refinada, mucho más sofisticada y, por tanto, mucho más cruel y mucho más dolorosa para sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea, a grandes rasgos, de la novela, ¿no? Que interesa por muchos, muchos factores, ¿no? El principal factor, la primera razón, que es la que quizá hace que lo haya leído medio mundo, literalmente, en el sentido de cantidad de gente, pero también infinidad de países en el mundo entero, lectores en todo el mundo, con, como decía hace un rato, traducciones incalculables, es que se trata de una novela de aventuras poderosísima, ¿no? Apasionante realmente, ¿no? Entonces, bueno. Episodios, lances, correrías, peripecias sin cuento, viajes, navegaciones, cabalgadas, desplazamientos en carros, giros argumentales, sorpresas, misterios. Hay infortunios, hay golpes de Viajes azar, hay por todo sufrimiento. el mundo, Alberto, viajes por todo el Claro, mundo. sí. Recuerdo a Alite Un viaje Belín, el diplomático. Pachá de Yanina. No se me olvida nunca ese Claro. nombre, Alite Belín. Efectivamente, ¿no? Hay escenas teatrales, hay situaciones imprevistas, hay conspiraciones, sentencias arbitrarias, hay traiciones, intrigas políticas, espionaje, convulsiones gubernamentales, hay acontecimientos con relevancia histórica y luego situaciones de todo tipo, encarcelamientos, persecuciones, venganzas, fugas, naufragios, duelos, sobornos, corrupciones, secuestros, rescates, chantajes. Hay cartas incriminatorias, hay denuncias, hay suplantaciones de personalidad, disfraces, hay tretas y artificios varios, hay adulterios, filiaciones oscuras, hay genealogías enrevesadas. Y luego comparecen personajes de todo tipo, bandoleros, espías, contrabandistas, piratas, también aristócratas, también jueces, carceleros, policías, lacayos, sirvientes, reyes y plebeyos, el pachá. Y luego hay mujeres casaderas, anodinas y simples, pero también jóvenes muy atrevidas, muy libres, mujeres valerosas, otras que son intrigantes, mujeres resabiadas, superficiales, fuertes, taimadas, enamoradas, bondadosas, entregadas, mujeres desafiantes de las convenciones. Incluso hay una cautivadora esclava griega, la bella y muy conscientemente sumisa Haidé, que es un personaje formidable, en un elenco femenino muy, muy, muy amplio, ¿no? Y luego están lugares, ¿no? Está Marsella, está el Castillo de If, claro, y la isla de Montecristo, pero París y Roma, y hay referencias menores a Constantinopla, y esta que decías, a Janina, la griega Janina, menciones episódicas, puramente episódicas a España. Y luego escenarios no ya generales, globales, de países, ciudades, etcétera, sino específicos. Ahí conocemos la sordidez de las mazmorras, las moradas humildes de los ciudadanos comunes, pero también la pobreza de los habitáculos míseros del pueblo, la opulencia de los salones burgueses, los teatros magníficos, el lujo de las representaciones operísticas, el exceso desaforado de los carnavales de Roma. Están las catacumbas en Roma escondidas donde se recluyen los criminales, ¿no? Hay cuevas ocultas que albergan tesoros inconmensurables. Conocemos el mar, claro, la libertad de las singladuras marinas, ¿no? Y luego hay amores impetuosos y galanteos frívolos y duelos de honor, como he dicho, y asesinatos y envenenamientos espeluznantes. Hay hasta cuatro personajes que mueren de este modo. Hay ejecuciones públicas de las que disfruta una población zafia, ¿no? Y no se nos ahorra detalles truculentos, ¿no? Hay un recién nacido enterrado vivo Sí. y hay una muchacha muerta y resucitada y hay un cuerpo descompuesto atrozmente, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de traslación a escenarios, diríamos, íntimos, ¿no? Compartimos la soledad insufrible del cautivo, la desesperación del condenado a muerte, la angustia del que está abocado en su vida al infortunio, a la ruina, la furia del que es víctima del abuso y de esa injusticia, el odio frente al poderoso, al arbitrario, al que es inicuo, ¿no? El ansia, claro, esencial de quien confía en la venganza como una especie de desquite divino que restaura la justicia, ¿no? Y luego está la intensidad entusiasta del enamorado y la generosidad y la ternura y la benevolencia y la dulzura, todos los sentimientos imaginables, ¿no? También el rencor, el resentimiento, la cobardía, los agravios, las ofensas, las afrentas, la deshonra, ¿no? De manera que este una novela de aventuras con todos los planos que podamos imaginar, que subyuga, que seduce, que encandila y que nos lleva de la mano hora tras hora, queriendo continuar con las peripecias del personaje principal y de los protagonistas y de los secundarios, ¿no? El personaje principal es el segundo gran valor, a mi juicio, del libro, ¿no? Es una construcción literaria para mí deslumbrante, ¿no? Describe con una precisión Dumas o Dumas, describe con una precisión y una hondura sobresalientes los diferentes estados psicológicos, los diferentes sí, la evolución psicológica del personaje, ¿no? De entrada vemos a un joven optimista, ingenuo, que cree que la vida está todo por hacer y por tanto está lleno de ansia, de energía, se va a casar, lo acaban de ascender a capitán, el mar es su vocación y por tanto va a ser su destino, ¿no? Un hombre, un niño, un chico muy, muy, muy, muy honesto, muy trabajador, entregado amorosamente a su padre, ilusionado con la boda. Alguien que confía inocente en la bondad de las personas, en la justicia del mundo, que contagia esperanza, que contagia ambición sana, que rezuma confianza en un futuro de estabilidad. Y de repente hay una transformación, ¿no? Podríamos llamar a la novela también las metamorfosis, ¿no? Porque de Dantes hay una primera transformación que es después del encierro, ¿no? El encierro lo cambia, evidentemente, y a quién no, ¿no? 14 años encerrado en una celda angosta, sin contacto con el exterior, y encima sabiendo que ha sido víctima clarísimamente de una traición y de que la persona a la que amas probablemente cuente con que tú has desaparecido, ¿no? Hay una frase en un momento determinado y es pronto en su cautiverio. Dice, hacía 4 o 5 años que Edmond no había oído hablar más que a su carcelero. 4 años en el silencio absoluto, ¿no? Permaneció encerrado y olvidado, si no de los hombres, al menos de Dios, ¿no? Esta idea de amargura, se convierte en alguien de sufriente, impotente, diríamos resabiado, ¿no? Sin embargo, hay otro cambio, es cuando llega el abate Faría, cuando hay el contacto con el abate Faría. Porque hay una suerte de resurrección, ¿no? Que, bueno, tiene simbólica también a partir del conocimiento, a partir del saber. No solamente es la esperanza de una posible salida, el abate ha ido construyendo casi grano a grano de un pasadizo que supuestamente, si está bien diseñado, sin correlato de un mapa, obviamente, si está bien diseñado, los llevará al borde del castillo y, por lo tanto, sobre el mar y, por tanto, previendo anticipando una posible huida. Pero bueno, aquí Dante se convierte, dice, ¿qué me enseñaréis primero? Tengo prisa por empezar, tengo sed de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, matemáticas, física, historia, tres o cuatro lenguas vivas, filosofía y decena de otros saberes intangibles hacen de él ya una persona culta, poseída por esa pasión de conocimiento, ¿no? Cuando sale, que no quiero revelar, es muy interesante, muy llamativo, Pues a mí muy es lo que recuerda a más me cualquiera. llamó la atención de la serie. Claro, Es es lo lo que todo el que mundo mejor recuerda, ¿no? recuerdo de la serie. Claro, ¿no? Pero yo no lo quiero, yo no lo No, eso quiero no lo digas, no lo desvelar. digas. Pero bueno, cuando sale de la prisión, que es muy novelesca realmente, ya pasa, ahí hay otro cambio, ¿no? Sí tiene que ver con el mar, su salida, y por lo tanto yo creo que el mar opera como elemento simbólico, ¿no? Es una especie como de líquido amniótico, digamos, ¿no? Es un sale a una nueva vida. Y ahí, bueno, acaba en una pequeña de entrada, en un pequeño islote, luego acaba, bueno, con los piratas, etc. Bueno, en definitiva, acaba en la isla de Montecristo, y ahí, en ese peñasco, en donde aparece el tesoro, bueno, un mundo de las mil y una noches realmente, ¿no? Un mundo de joyas, piedras preciosas, una cueva, monedas, lingotes de oro. Se nos dice literalmente incalculables riquezas, inauditas, fabulosas, ¿no? De ahí sale convertido en otro, ya sale convertido en el conde de Montecristo. Allá es un hombre elegante, refinado, de buen gusto, muy culto, dueño de esta fortuna ilimitada, pero ya muy decidido, muy enérgico. Y esta tercera personalidad de Dante es la que, digamos, impregna el relato en la mayor parte del texto, ¿no? Alguien arrebatador, de una personalidad dominante, muy encantador, un personaje de un atractivo extraordinario, con un poder social enorme. No queda rastro, no solo en el físico, que lo ocultan sus disfraces, ¿no? Sino en lo psicológico, en lo moral, de ese joven inocente y candoroso. Ahora es un hombre de una seguridad y una fortaleza arrebatadoras, casi, como decía, omnipotente, dueño del destino, señor de su propia vida y, sobre todo, de las vidas ajenas, capaz de transformar las existencias de todos los que entran en contacto con él. Un personaje dice de él: con vos, querido conde, uno no vive, sueña. Alguien, insisto, de una atracción extraordinaria, y esto lo cuenta muy bien el autor, con un ámbito íntimo, una intimidad perdida, escondida, recóndita realmente, en donde hay un punto de sombras tenebrosas, ¿no? Hay un secreto. El secreto es la venganza, que lo tortura, que lo estremece, ¿no? Que él mismo se da cuenta que se ha convertido en alguien frío, calculador, despiadado, cruel. El dios del que se habla en un momento determinado, alguien que tiene un poder casi divino, encierra también un demonio, ¿no? Y ahí entran unas dudas morales que luego, cuando comentemos algunos de los temas de los que habla, están muy presentes, ¿no? Bueno, realmente esto es lo que yo quería, esta venganza es lo que yo quiero. Pero también nos interesan, al margen de Dante, infinidad de personajes secundarios muy bien perfilados, ¿no? Los tres, Danglars, Villefort, Fernán, cuatro en realidad, Cadeus también, ¿no? Mercedes, ¿no? Y luego, bueno, el naviero, los hijos del naviero, Haidé, que es un personaje estupendo. Los criados del conde, todos tienen peso, todos tienen entidad, y aunque sean simplemente unas pinceladas al paso, tienen personalidad, se les identifica, ¿no? Fíjate, aquí me recomiendo, bueno, a lo mejor puede parecer menor, ¿no? Pero es curioso, ¿no? La entrada de la Wikipedia correspondiente a la novela tiene una sección muy interesante que se llama Esquema de las relaciones entre los personajes y presenta un mapa conceptual extraordinariamente enrevesado, pero muy, para quien haya leído la novela, muy ilustrativo, ¿no? Porque establece las conexiones que a veces son muy, muy, exigen derivaciones, exigen recorridos un tanto alternativos, ¿no? Las relaciones entre los diferentes personajes. Muy interesante, ¿no? Luego también interesan, claro, es un plano menor, pero como siempre, ¿no? Los libros no solamente nos entretienen y nos trasladan cuestiones importantes de la vida, también nos permiten aprender, ¿no? Entonces, el entorno, digamos, las principales coordenadas de la contemporaneidad del protagonista están reflejadas, ¿no? Entonces, hay una especie de imbricación en los dos planos, el plano de la narración, diríamos lo subjetivo, las peripecias del personaje, pero el plano objetivo de la historia, ¿no? Entonces, los hechos de la novela transcurren entre 1815 y 1838, ¿no? Que es una época de gran agitación política en Europa y especialmente en Francia, ¿no? La novela empieza inmediatamente después de la derrota de Napoleón, su exilio en la isla, ¿no? En Elba, y la restauración de la monarquía de los Borbones, ¿no? Entonces, con Napoleón en Elba y Luis XVIII instalado en el trono francés, muchos partidarios de Bonaparte en el continente, digamos, fueron perseguidos, fueron encarcelados, y realmente esas a Dantes lo detienen por unas falsas acusaciones de bonapartismo cuando estaban los Borbones en el poder, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está presente primero a partir de nombres concretos y de fechas y de circunstancias y acontecimientos, pero luego el clima, porque el clima es un clima, hay una especie de atmósfera de intriga, de desconfianza, de traiciones, que es el que es realmente el de la época, porque hay enfrentamientos larvados de republicanos, monárquicos y de seguidores del emperador, de Napoleón, ¿no? Entonces, todo esto está muy presente y, bueno, te permite conocer algo que sabías de historia de una manera más o menos vaga, pero la conoces también de un modo más directo, ¿no? Bueno, y Además, además enseña, ¿no?, que en ese tipo de sociedad las rencillas personales o las ambiciones personales o los odios personales pueden medrar de manera perfecta, ¿no?, amparándose en esa excusa política. claro, porque no solamente son los acontecimientos históricos, digamos, en sí, ¿no? Sino que Dumas introduce muchos elementos de la vida social, en donde se refleja realmente el arribismo, la influencia, las tramas, las intrigas. Por ejemplo, evidentemente hay menciones, yo creo que denuncia clara, a la corrupción del sistema judicial, la manipulación del marco legal por los ricos, por los poderosos, las desigualdades de la estructura social, las arbitrariedades y la falta de justicia de la época, el deplorable estado de las cárceles, evidentemente, es notorio a partir, no sé si hay una voluntad explícita de denunciar, pero es evidente que cualquiera que lo lea con ojos de hoy, la situación de las cárceles será absolutamente inhumana, ¿no? Luego también es curioso, ¿no? Porque el autor se mete en algunos momentos para algunas de las intrigas que urde Dantes para vengarse, tienen que ver con negocios, con el mercado, con lo financiero. Está muy al tanto realmente, porque hay muchas páginas que hacen referencia a complejidades mercantiles, singularidades legales, documentos, inversiones, etcétera, que es, bueno, una parte de la venganza que va a tramar Dantes con alguno de sus enemigos, ¿no? Luego también está muy presente algo de la época, ¿no? Porque hay novelas en ese sentido. La atracción del exotismo de Oriente, ¿no? Lo que aludías del Pachá de Yanina, ¿no? Entonces, la cueva de Alí Babá, los tesoros. Hay muchos elementos, la propia Haidé, ¿no? Haidé está envuelta en una nube de misterio muy atractivo, ¿no? Hay también las vestimentas y las. Dantes, cuando se incorpora a París, es extraño, es extravagante, es poco convencional. Tiene unas vestimentas orientalizantes, ¿no? Ciertas costumbres también. Hay unos pasajes de consumo de hashish, ¿no? De atmósferas un tanto evanescentes provocadas por la inhalación de vapores, bueno, que remiten a ese mundo de Oriente, ¿no? Y luego también hay una cala, más de una cala, en la realidad de todos los días, francesa de la época, porque el autor se permite muchas ironías muy afiladas sobre el mundo literario. Y entonces es muy gracioso porque, por ejemplo, en un momento determinado un par de personajes hablan de un premio literario. Dice, ¿cómo vamos a hacer? Solo tenemos un premio Montyon. Pues bien, solo otorgaremos a alguien que no haya hecho nada para merecerlo. No es así como normalmente sale del apuro la academia. Hay muchas pullas de este estilo al mundillo literario de la época, con nombres concretos que, claro, obviamente hoy no nos dicen nada, aunque las notas del traductor nos permiten aclarar algo, pero no nos dicen nada, ¿no? Pero bueno, sí que ese clima sí que está, ¿no? Y luego me pareció muy sorprendente. Y ahora que he visto la película, bueno, buscaba ver qué hacía la película con respecto a ese episodio. Hay un episodio que es más que un episodio, porque están cayendo pinceladas durante un tiempo, unas páginas. Igual al final fragua. Hay dos personajes, dos mujeres, Eugénie Danglars, que es la hija de Danglars, ya estamos hablando de la época de París, y Louise d'Armilly, que es una amiga de ella. Están unidas, obviamente, por una muy profunda amistad y afecto mutuo, ¿no? Pero por una serie de circunstancias que no vienen a cuento, huyen de ese entorno, huyen juntas, desafiando los patrones sociales de la época, ¿no? Eugénie está, bueno, predestinada a un matrimonio amañado con un personaje, Andrea Cavalcanti, que va a ser muy importante, pero bueno, no voy a entrar ahí. Decide escaparse de París y en su fuga, Luis se convierte en su cómplice, ¿no? Entonces ambas se enfrentan a las normas de la sociedad y muestran abiertamente en sus actos, pues cómo se rebelan frente a esas convenciones, ¿no? Hay una escena en donde Eugénie se corta el pelo, una escena de una intensidad extraordinaria, y cogiendo con su mano izquierda la gruesa trenza sobre las que sus largos dedos se cerraban a duras penas, cogió con la derecha un par de largas tijeras y enseguida el acero crujió en la espléndida y abundante cabellera, que cayó por entero a los pies de la muchacha, inclinada hacia atrás para preservar la levita, ¿no? Ambas duermen juntas en los alojamientos que las acogen en su escapada, ¿no? Con una ausencia de prejuicios y una libertad y un anhelo de independencia que, contemplados desde hoy, se puede calificar claramente como anticipatorios, ¿no? Porque en cambio, la película, luego hablaremos de ella, pero en la película solo queda una frase en donde parece aludirse a una amistad, entre comillas, especial entre entre los dos personajes, ¿no? Que no tienen peso en la película realmente. Luego, otro factor que me parece fundamental, al que ya hemos aludido, ¿no? Es los temas de alcance universal. Es una novela que toca a un lector de hoy, no solamente por la historia, ¿no? O toca también porque hay temas de alcance universal, intemporales realmente, que se cruzan en la narración. La traición, la injusticia, el mal, la venganza, por supuesto, claro, la redención, los límites de la justicia personal frente a la institucional. El castigo, el perdón, el poder, la corrupción, la integridad, la manipulación, también el destino, claro, y el libre albedrío, lo que apuntabas al principio, de si los azares de la vida te llevan o no te llevan, ¿no? La culpa, el amor, la entrega, la muerte, son algunas de estas cuestiones que están presentes en la novela y que impregnan el texto más allá de la, y la, lo elevan más allá de la narración. Luego, otro factor que me parece muy interesante es lo que es el escritor, claro. Dumas es un narrador impresionante, claro. La capacidad de crear una trama densa, sorprendente, pero a la vez muy precisa y detallada, ¿no? En la que, como decíamos, yo como lector me veo envuelto hasta la pasión realmente, ¿no? No hay lugar en 1.300 páginas para el aburrimiento, no hay espacio para la trivialidad prescindible, ¿no? Bueno, que si acaso esto que decía de los personajes y sucesos de la época, que podríamos saltarnos, ¿no? Pero bueno, nada está, todo encaja, nada está dejado al azar, todo, cada evento, cada vuelta de tuerca, cada nuevo incidente, tiene su papel en la trama final, ¿no? Todo acaba encajando, ¿no? No hay, además, más allá de que, bueno, evidentemente hay un aire decimonónico en la prosa. No hay nada, no hay nada, no hay florituras, no hay empalago verbal, más allá de que obviamente las formas de expresión son diferentes, ¿no? El narrador es omnisciente y se mete en el relato. Es decir, hay ocasiones en donde el narrador se hace notar expresamente. Desde este punto de vista, los italianos son el pueblo por excelencia. Para ello, las fiestas son verdaderas fiestas. El autor de esta historia, que ha vivido en Italia durante 5 o 6 años, no recuerda haber visto nunca una solemnidad turbada por uno solo de esos acontecimientos que son siempre un corolario en las nuestras. Es decir, aparece de repente la voz directa, no solamente es que haya un narrador neutro que habla y lo conoce todo, sabe todo lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, a pesar de conocerlo todo, nunca se anticipa, nunca adelanta acontecimientos, ¿no? Nunca interfiere en la lectura, ¿no? La personalidad de los personajes, como decía, está muy bien hecha, pero fantásticamente también, en muchos casos, a través de los diálogos meramente, ¿no? Y luego también un gesto contenido, una sonrisa, una mirada, una ironía, permite captar al personaje, ¿no? Permite captar sus emociones, ¿no? Y luego otra cosa interesante desde el punto de vista estrictamente literario es que se nota esta estructura episódica, ¿no? Fruto del hecho de que se publica por entregas, ¿no? Entonces, claro, permite, y esto, claro, está muy avezado Dumas en este asunto, ¿no? Pues está muy acostumbrado a ello, entonces se nota cómo gradúa de manera, bueno, va Sí, acumulando, para ¿no? crear más suspense, ¿no? Claro, más tensión, más emoción, más intriga, los giros dramáticos, ¿no? Que hace que el ritmo, pese a las 1.300 páginas, sea muy dinámico, el ritmo de lectura muy dinámico, ¿no? Muy, muy, muy fluido, ¿no? Y luego yo no querría, antes de entrar en la película, no querría dejar de hablar brevemente, porque claro, yo soy un maniático. Y me he puesto a buscar referencias, ¿no? Entonces es increíble cómo ha influido, cómo es un clásico realmente en el sentido de que impregna la vida, la obra, la literatura, el arte, la cultura de muchas décadas, siglos después, ¿no? Entonces, Hay infinidad de manifestaciones en el cine, en la literatura, en el teatro, en la música, en el cómic. Hay un episodio de los Simpson en relación directa al Conde de Montecristo, ¿no? Hay otras que son indirectas, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que es evidente es que ya es como Don Juan, como Quijote, ya es un arquetipo literario, ¿no? Es decir, esta idea de la condena del inocente, la impotencia ante la injusticia, el arquetipo de la búsqueda de la reparación, de la venganza, del resarcimiento. Esto es para siempre el Conde de Montecristo, ¿no? Entonces, bueno, a veces están traídas por los pelos. Yo he leído cosas, pues, por ejemplo, El Padrino. Hay quien lee El Padrino, evidentemente, pues El Padrino. Hay venganza, ¿no? Pero bueno, ver la conexión. Yo no tengo muy claro el recuerdo de la novela. Yo leí la novela en su momento, una de las novelas que a mí cambió mi vida también realmente. La leí muy joven. Yo tenía un tío en la infancia, batallita personal, con 13 o 14 años, un tío que me proporcionaba libros y además era un tío, no eran mis padres y por tanto no tenía el filtro de una censura, digamos, esto no lo puedes leer. Y entonces a mí me dio aquel libro que me impresionó porque era desbordante desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces me descubrió el mundo, ¿no? Leí El Padrino mucho antes, además de haber visto la película. No lo recuerdo suficientemente como para ver si existen conexiones más allá de la mera idea de la venganza, ¿no? Se habla de algún título de Stephen King también, se habla de... Me parece un poco exagerado, pero bueno, de Stieg Larsson, aquella trilogía que luego se ha prolongado, ¿no? De los hombres que no amaban a las mujeres, que efectivamente es venganza, pero bueno, películas hay infinidad de ellas, ¿no? Films franceses y norteamericanos con nombres clásicos de la historia del cine, sobre todo franceses. Hay, bueno, películas actuales, hay una venganza del Conde de Montecristo del año 2002. Hay películas en las cinematografías más impensables, mexicana, hay una película india, una película tamil, adaptada al entorno de la región. Hay una película japonesa con un anime, hay películas argentinas, hay una película argentina de un director infame desde mi punto de vista, León Klimovsky, que trabajó mucho en España, que hizo muchas películas de serie Z con aquel actor español Paul Naschy, Ah, películas sí, de serie el Z hombre realmente. lobo, el hombre Sí, lobo. Hombres Lobos, Profusión de Sangre, una cosa muy truculenta y muy flojas, ¿no? Hay una película que podríamos llamar protofeminista de 1946, La Condesa de Montecristo, en donde el personaje es Dantes, pero va, la venganza la hace acompañado de, creo que su mujer o su hermana, no me acuerdo. Hay telenovelas, claro, la idea de la venganza esta ciega es básica en una telenovela. Entonces sí, he buscado referencias de telenovelas brasileñas, turcas, chilenas, venezolanas, ¿no? Y luego en las series, hay una serie que pasa por ser, yo no la he visto, por ser la mejor adaptación de la obra, que es una serie francesa del 98, con Gérard Depardieu en el personaje principal, Ornella Muti, Jean Rochefort. Y con una aparición menor, yo no la he visto, pero he leído el cast, el elenco. Hay una aparición menor, no sé en qué papel, de Josh Mustaquí, del año Yo creo que esa 98. sí la he visto, Alberto. No, no lo recuerdo muy remotamente, pero yo creo que sí he visto esa serie. Hay videojuegos, hay interpretaciones de la obra en el mundo del arte, están y son muy interesantes los grabados, las litografías con las que se ilustran diferentes ediciones, ¿no? Las primeras ediciones, los dos más reconocidos son Émile Bayard y Paul Gavarni, que bueno, cualquiera que vea sus ilustraciones, que las busque, en el blog quedan las referencias, son muy, muy reconocibles, ¿no? Y magníficas además. Y luego tenemos la película. La película está muy bien. Aunque yo me he comprado hace una semana y he vuelto a ver la que se estrenó este verano. Me he comprado el DVD, El Conde de Montecristo. Dos directores, para mí todos desconocidos, directores, actores, Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patellière, con Pierre Niney, que no lo conocía, en el papel de Edmond Dantès. Me ha parecido una muy buena película, sobre todo la cuestión esta, digamos, más de aventuras. Ha sido muy publicitada, muy difundida. Se presentó fuera de competición en el Festival de Cannes. Bueno, está premiada, bastante premiada, no en Cannes. Problemas. Si nos ponemos puristas... Y a mí no me cuesta mucho por el purista, es verdad. Claro, es que hay muchas licencias con respecto al texto original. Entonces, por ejemplo, hay personajes que no aparecen. Es normal, son decenas los personajes, son 1.300 páginas, la película es muy larga, son 3 horas, pero aún así, ¿no? Hay personajes que asumen un rol, personajes de la novela con unas intenciones, una voluntad y una personalidad totalmente opuestas a las del libro. En particular, Haidé es el caso más llamativo. En la novela aparece como esclava, compañera del conde de Montecristo, ¿no? Ni su psicología, ni su modo de actuar, ni su implicación en la historia tienen nada que ver con lo de la novela, ¿no? Luego hay otros personajes que no existen en el libro y que, sin embargo, se colocan en la novela. El comienzo, por ejemplo, perdón, en la película, el comienzo de la película es absolutamente inventado, ¿no? Situaciones que se inventan, personajes que se inventan, bueno, pues para trasladar de manera coherente lo que se nos cuenta en el libro, pero claro, contarlo al modo de la novela sería imposible, entonces se ha inventado un personaje o se ha creado un episodio, un lance que no existe en la novela, pero que sí permite trasladar, diríamos, el espíritu, ¿no? Luego hay las circunstancias que rodean los sucesos. Por ejemplo, la carta incriminatoria existe, pero el modo en el que se produce, el modo en el que llega a unos y a otros, el que la difunde, el que es radicalmente distinto, ¿no? Luego se eliminan, obviamente, pasajes, de manera drástica, pasajes enteros del libro, ¿no? No ocurre. La presencia de Dantes en la isla de Montecristo aquí es episódica, unos segundos, mientras que en la novela tiene peso, ¿no? Y sobre todo, bueno, se nos hurtan estos aspectos, nada más que de refilón, como de los apuntes, las dimensiones filosófica, histórica, bueno, al paso, de manera muy ligera. Y luego hay un final, bueno, que no voy a destripar, pero sí que diré que el destino de Cadegus, de Danglars, de Fernand, de Villefort, incluso el destino de Haidé y del propio Edmond, son absolutamente distintos. Nada, no, nada tienen que ver. Ahora, disculpable todo ello porque, bueno, concentrar en solo 3 horas un libro de esta extensión y de esta magnitud es imposible. Entonces, de manera favorable, aspectos a favor, muchos, ¿no? La labor de los guionistas es espléndida, precisamente porque entresacan, hay un uso de las elipsis excelente. Estamos en un plano y en el plano siguiente ya han pasado semanas, y entonces eso está muy bien encadenado. En algunos casos son algo abruptos estos saltos, pero bueno, permiten hacer avanzar la acción de modo ágil sin que se pierda nada, para alguien que no haya leído la novela, sin que pierda nada de la trama. Sí, estos detalles importantes, pero no la trama, ¿no? Es muy interesante también los recursos técnicos, ¿no? Pero muy grandioso, es un poco grandilocuente, pero es un exceso para mal y para bien, ¿no? Entonces, claro, muchos planos cenitales, muchos medios, hay mucha pirotecnia técnica al estilo Hollywood, ahí hay mucho dinero, y entonces, bueno, hay muchas imágenes muy previsiblemente filmadas con drones, movimientos muy acelerados, muchos zoom. Espléndida la ambientación, los palacios, hay por ahí estudios, o sea, artículos y reseñas que nos sitúan los espacios reales en donde fueron filmadas diferentes escenas, las vestimentas, los escenarios, la decoración, todo eso está muy bien hecho, muy sugestiva la banda sonora, con algunos, bueno, enfática en algunos momentos, como debe ser en este tipo de películas de acción, y entrañable, con algunos momentos memorables que precisamente uno de ellos será elegido para cerrar musicalmente, ¿no? Como digo, fuera de concurso de Cannes, fue premiada, un éxito extraordinario en el mundo. Yo recomiendo el visionado, claramente a mi juicio, después de leer el libro. Claramente, ¿eh? Como digo, el 10 de diciembre ya se tiene disponible desde el 10, desde hace una semana, tenemos el DVD. Y seguramente quizás en alguna plataforma también se puede encontrar, ¿no? No, en Es las posible. plataformas no está. Plataformas nada, No vale. sé si a partir de que se ha publicado el DVD ya tienen opción las plataformas, pero no estaba. Se estrenó en el cine y directamente ha pasado al DVD, que yo sepa, ¿no? En Bueno. cualquier caso, libro y película, conjuntamente o por separado, y en el caso de que sea por separado, a mi juicio, primero el libro y luego la película, altamente recomendables, y en ambos casos, estupendos regalos para estas navidades que ya tenemos encima, ¿no? Pues una maravilla, Alberto. Una maravilla. No nos da tiempo al fragmento, pero sí a la Bueno. canción. Sí, canción sí. Hombre, en la película hay música, ¿no? Oh, perdón, en la película, en la novela hay música. Yo había pensado originariamente, hay un fragmentito, una breve secuencia que se dice en el texto. Y el conde, tarareando un aria de Lucía de Lammermoor, fue a sentarse en un banco mientras Bertuccio, uno de sus criados, lo seguía haciendo acopio de sus recuerdos, ¿no? Pensé, bueno, voy a poner a María Callas, con esta aria de. Bueno. Pero bueno, como la película. La tengo muy fresquita porque acabo de verla estos días atrás. He elegido un tema bellísimo, subyugante, con un aire de misterio, de exotismo, lleno de dulzura, de nostalgia, de pasión contenida, que en la película canta Haydée, ¿no? Es su primera aparición, rutilante primera aparición en la cinta, ¿no? La obra de la canción, la pieza, es obra del compositor de la música del film, Jérôme Rebautier. Se llama Dorul, también llamada Canción de Haydée, y es una maravilla, ¿no? No he logrado resolver, de manera que si alguno de nuestros oyentes quiere investigar y es capaz de hacerlo, pues que me dé información, quién la interpreta. Porque viendo la escena en la película parece evidente que es la actriz. La actriz que hace el papel de Haydée, que es una también guapísima franco-rumana, Ana María Bartolomei, que yo no conocía, a ello induce que parece cantando, pero también que la canción, la letra de la canción está en rumano. Y por tanto, esta actriz es franco-rumana, me encajaría perfectamente. La canción no está en obviamente. Sin embargo, en los créditos de la película, de la banda sonora, la canción aparece con la acotación, con la participación de Gülay Aser Toruk, que es una muy conocida cantante turca, ¿no? Entonces, yo no sé a qué carta quedarme. En cualquier caso, la canción es bellísima, la interprete quien la interprete. Dejo aquí el texto. O digo, el texto, la música, y el texto, pues, que cada uno busque. El texto habla de, bueno, sí, de amargura, del amor, de la distancia. En definitiva, encaja perfectamente en la lógica de la película. Bueno, con ella me despido ya hasta 2025 Hasta el año que viene ya. deseando felices fiestas y buenas navidades a todos nuestros oyentes. Pues lo mismo para ti, Alberto. Muy felices fiestas y nos escuchamos a la vuelta. Y bueno, y ahí dejas el texto y la interrogante también, si alguien conoce quién interpreta esa música, que seguro que es maravillosa. Nada, pues hasta la vuelta. Hasta el año que viene. Dar vai mie, vremea zboară, vacur ses precor Shai mei hoc nova domina Si dureream, si dureream nos alina Si dureream nos alina Și durerea nu s-a lină. Și durerea nu s-a lină.